Bueno, volvimos. Sigue complicado el tema en el Congreso de la Nación, en la antesala del debate por la reforma previsional que va a empezar en 15 minutos, más o menos, sí, 10 minutos. Bueno, la verdad que ahora las imágenes que estamos viendo en la tele son tremendas. Hay bala de goma, hay piedrazos, hay gente que se cae. La verdad que se vive, digamos, gente enfrentada casi cuerpo a cuerpo con onda contra la policía que está atrás de un vallado, pero el vallado cayó. Bueno, la verdad, imágenes fuertes, muy parecidas a lo que pasó el jueves pasado. Esperemos que esto sea esto nada más y que no se agrave. La idea era que la policía iba a tener un control un poco más certero, la policía de la ciudad en este caso, de los vallados y de los accesos. No parece estar pasando. Hay enfrentamientos casi cuerpo a cuerpo por momentos entre algunos efectivos y manifestantes que tiran piedras con el rostro tapado, pero bueno, hubo gases y balas de goma. Ya hay algunos heridos leves por balas de goma. Pero bueno, eso es lo que está pasando. Te vamos a actualizar en los últimos minutos de este último Solo Negocios del año. Vamos a hacer una nota muy interesante. Yo hace un ratito te dije que estaba que me estaban mirando mi hija por medio de la camarita de Radio LED, que la podés ver por www.radioledonline.com. Bueno, Nina me empieza a mirar, tiene 2 años Nina, me empieza a mirar un rato y obviamente se cansa. ¿Y qué hace? Cuando se cansa, va, agarra el teléfono de la madre o el teléfono o algún teléfono que anda dando vuelta por ahí, o alguna tableta o la propia computadora en la que estaba mirándome, y va a buscar algo más divertido, obviamente, que un programa de negocios para una nena de 2 años. ¿Y qué va a ver? Bueno, va a ver los dibujitos, se mete a YouTube y muy probablemente termine escuchando alguna de las canciones de La Granja de Zenón, que si vos no sos un niñito o un padrinito, por ahí no sabés de qué te hablo. Pero bueno, atrás de La Granja de Zenón, que son canciones infantiles, hay un gran negocio. Estamos hablando con Pablo Lacroix, que es director digital de Líder Entertainment. Es una compañía, una vieja, entre comillas, compañía dedicada al mundo de la música, muy vinculada con la música tropical y de un tiempo a esta parte muy vinculada con lo que tiene que ver con la música y los videos para niños en YouTube. ¿Sabes cuántos seguidores tiene el canal de Líder Entertainment en YouTube? 10 millones de seguidores. Tiene más de 500 videos online en 4 idiomas: español, inglés, portugués, ruso. Un verdadero éxito lo que está haciendo la gente de Líder Entertainment en su canal de YouTube. Así que estamos en comunicación con Pablo Lacuara, que decíamos, su director digital, para que nos cuente un poco más de este mega éxito. Pablo, ¿cómo estás? Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Hice una intro larguísima. Sí, la verdad, muy buena intro, te agradezco. Bueno, pero es así, la verdad que lo que conté de Nina, de mi hija, es así, es... Tal cual como lo conté, un granito de arena en el mega éxito que tienen con lo que están haciendo a través de la plataforma de YouTube, y justamente con una distinción que le dio la gente de Google, que es el dueño de YouTube, claramente, como uno de los sitios de más suceso en América Latina en cuestiones de seguidores y demás, ¿no? Sí, la verdad que hemos desarrollado ya hace muchos años un canal que es el Reino Infantil, que es la marca paraguas de muchas propiedades nuestras, como La Granja de Zenón, Canciones del Zoo. Sí. Que han venido desarrollando un interés muy, contagioso entre los chicos de toda Latinoamérica, con mucha participación, no solamente aquí en la Argentina, sino también en México, en Chile, Perú, España, en el mundo hispano de Estados Unidos. La verdad, las participaciones son muy interesantes, y es una nueva forma también de conectar con los chicos. Las audiencias digitales hoy fueron colonizadas, te diría, por estos niños que hoy manejan las tablets como si nacieran con ellas, ¿no? Y yo te digo, Nina tiene 2 años, recién cumplidos, y lo maneja absolutamente solo. Te pide el celular, te lo saca, entra a YouTube Kids, y si puede entrar al YouTube común, entra y después, bueno, la perdés, ¿no? Porque sigue mirando videos, y hay que tener mucho cuidado porque se mete en cualquier lado. Pero bueno, La Granja de Zenón y todos los productos que están vinculados y que ustedes de Líder manejan son un verdadero éxito. Pero contame cómo una empresa fuerza como líder que ha representado y sigue representando a muchos músicos que están relacionados con la movida tropical y demás. ¿Cómo llegan hace algunos años, como decías, a volcarse a este segmento tan puntual y quizá cuando ustedes arrancaron que no era tan común como que era, ¿no?, la música y las cosas en internet, los productos online para chicos? ¿Cómo deciden hacerlo? Seguramente lo que sucede es que todo lo que tiene que ver con el espíritu de la compañía viene con la música, ¿no? O sea, si bien la compañía ha desarrollado desde siempre contenido musical, siempre también dentro de su catálogo ha tenido contenido infantil, y como el fenómeno de lo digital ha impactado principalmente en industrias creativas como la música de una forma, te diría, muy fuerte a mediados del 2000 en nuestro país, ha permitido que también nos haya movido a buscar nuevos horizontes, y se ha combinado un poco ahí el desarrollo que teníamos de cientos de canciones infantiles, y veíamos este cambio, ¿no?, este cambio de paradigma en el consumo, principalmente en lo que era los adolescentes, que ya no iban a escuchar música, sino a verla en YouTube. Y pensábamos también en cómo los nuevos chicos, los niños iban a empezar a consumir esa misma música, mientras que no existía un videoclip asociado a un montón de canciones que son tradicionales y que uno las escucha en muchos formatos y que además son clásicos en muchos de los países de la región. No solamente sí, definitivamente. Nosotros empezamos con las canciones de Mariana Walsh, donde era un fenómeno, te diría, local o de determinados países, pero la verdad es que fuimos generando cada vez, a través de las distintas herramientas que te da la plataforma, conociendo más el consumo de cada uno de los países, sumando canciones de cada uno de los repertorios locales y creando alrededor de eso todo un mundo. Que nos permitió tener hoy los números que vos estás nombrando, más de 16, 17 millones de vistas diarias, y lo que nos posibilita también es poder crecer cada vez más en todo lo que es el desarrollo de, no solamente del negocio que puede ser YouTube en sí, sino también el desarrollo de merchandising, de productos, de revistas. Pasar al teatro también, estar en el teatro también, ¿no? Exactamente, sí, el año pasado, si mal no recuerdo, terminamos con más de 250 funciones, y también tuvimos, bueno, este año ya también el teatro llegó a México. El año pasado lo tuvimos en Perú, Chile, Argentina, con más de 250 funciones. La verdad que nada, obviamente posibilita tener un volumen mucho, mucho más grande de lo que es una posibilidad de tener un negocio en todo el mundo, ¿no? Un negocio global. Antes bien global, claro. Pensábamos en algo local, en algo más desarrollado para lo que es la Argentina o Cono Sur. Hoy la realidad es que estamos teniendo un negocio que impacta en todas partes, y es así que, bueno, estamos teniendo cada vez más posibilidades de desarrollar las IPs en otros países otros idiomas, ¿no? Bien, hablamos con Pablo Lacroa, que es director digital de Líder Entertainment. Pablo, ¿cómo es el mix de ingresos para Líder entre lo que es el canal digital y lo que es el resto, la industria más tradicional de la música para ustedes? ¿Pesa más el digital? ¿Cómo es hoy? Mira, obviamente hoy ha cambiado completamente. Antes era un negocio que era solamente pensado para lo que es la distribución del formato físico, del CD, el sí. DVD. Hoy el te diría más del 80% de los ingresos son digitales de la compañía, y obviamente está creciendo muchísimo todos los otros negocios que posibilitó el desarrollo digital, que tiene que ver, como te decía antes, todo lo que viene aparejado con el negocio digital, ¿no? Exactamente, sí, obviamente el negocio digital no solamente está en YouTube, sino también las aplicaciones, en el desarrollo de universos, ¿no?, por así decirlo, donde los chicos también juegan con los personajes que cantan en YouTube, y de esa forma también posibilita el desarrollo de productos que tienen más que ver con distintas posibilidades, ¿no?, que brinda la tecnología, como pintar, desde pintar a los personajes hasta cantar con ellos, o poder tener dentro de las posibilidades de los productos que nosotros tenemos interacción con algún merchandising o algo desde lo que es el dispositivo, ¿no? ¿Cuántos ingresos tiene la parte digital, más o menos, en un rango para este año, por ejemplo? ¿Qué volumen de dinero hablamos? Mira, hoy estamos en una facturación total de alrededor de 5 millones de dólares, ¿no? En la facturación anual de este año. ¿Eso solo el segmento digital o toda la compañía? Eso sería el segmento digital, casi. Okay. Te diría, este año estamos en un 90%. ¿Sí? Ah, perfecto, perfecto. Bien. Bueno, acá leo también que son el único canal de YouTube de América Latina con más de 10.000 millones de reproducciones. Es, la verdad, un éxito gigante. El vínculo con Google y con YouTube, contame cómo es, porque me imagino que buena parte, a pesar de que vos me decís que hay un montón de cuestiones paralelas, pero el principal socio, si querés, o cliente de ustedes, o de Google, cliente desde el lado de ustedes también, es con YouTube, ¿no? Sí, en realidad obviamente tenemos una sociedad con ellos muy, muy interesante. Hemos venido trabajando hace muchísimo tiempo. El contrato con ellos firmó en 2010. El desarrollo del canal fue en 2011, a mediados de, creo que fue el 2 de junio, si no recuerdo. Y a partir de eso se ha dado un montón de posibilidades que no tienen que ver solamente con lo que es el reino infantil, sino también con cada uno de los canales que tiene cada una de las propiedades. Claro. O sea, la granja de Zenón tienen más de 3 millones de suscriptores también, otro tanto tiene el zoo, y cada vez estamos sumando más propiedades, incluso de terceros, que también es otro desarrollo que venimos haciendo. Lo suman a la plataforma, digamos. Que lo sumamos dentro de toda la network que nosotros hemos conformado, ¿no? Que está bajo este paraguas que es el reino infantil. Genial. Bueno, Pablo, te agradezco mucho por la charla. Te mando un saludo. Bueno, muchas gracias. Bien. Hasta luego. Feliz fin de año y comienzo del que viene para vos y todos los tuyos. Lo mismo, gracias. Hablábamos con Pablo Lacroix, director digital de Líder Entertainment. Interesantísimo todo esto que están haciendo, este canal que han desarrollado en YouTube y que le ha permitido a una empresa tradicional de venta de discos convertirse en la famosa transformación digital que tanto hablábamos durante este año acá en Solo Negocios. Bueno, acá tenés un mega caso de éxito con Líder Entertainment, cuyos ingresos en 80-90% pasan por la pata digital de una compañía tradicional. Bueno, amigos, llegamos al final de este programa y al final de este ciclo 2017 para Solo Negocios. Nos vamos a volver a encontrar acá en Radio LED, seguramente en el mes de febrero. Los vamos a avisar por medio de nuestras redes sociales de arroba solonegociosweb y de www.solonegociosweb.com.ar el día exacto de la vuelta, pero seguramente va a ser en el mes de febrero, los primeros días del mes de febrero, y seguramente va a ser acá, como siempre, en Radio LED. Lo mejor, felices fiestas para todos, gracias por el aguante, gracias por estar con nosotros todo el año. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, eso quería decir, para todos ustedes, para sus familias, para todos los que nos escuchan y nos hacen el aguante todo el año. Beso grande, nos volvemos a encontrar en unas semanas. Chau. Esto fue Solo Negocios. Business en la radio. La semana que viene, más. Seguinos escuchando en www.solonegociosweb.com.ar o en nuestra cuenta de Twitter @solonegociosweb.